Bienvenidos una tarde más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados, invitados a este club tan selecto de los videojuegos en la podcastfera española. Hoy es un placer además estar aquí en Málaga, en Torremolinos, estar en el Weekend Play con un programa muy especial sobre un videojuego muy especial que además si no hubiese sido por él probablemente hoy no estaríamos aquí. Lo hemos dicho muchas veces esto en el Club Vintage, lo hemos comentado con muchos títulos, pero sin duda este es el más capital y el más importante para que ese deseo y ese elemento que decimos de no estar aquí se haga absolutamente realidad. Hoy estamos con Eduardo Polonio Gutiérrez. Edu, ¿cómo estás? Pues muy bien y con ganas de descubrir ese pedacito de historia que es este juego, ¿no? Ese pedazo del principio de toda esta historia. Génesis del videojuego, podríamos decir, y no estaríamos exagerando. Amigo Cristian Sevilla. Pues muy bien aquí, ¿no? En directo, todo muy bonito y de hablar un poco de este tema clásico, este tema con lo que nació todo. Bueno, bien. Estamos sí, casi sí, sí. Leando ya el asunto, ¿eh? Señor Joshua, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, señor. Retro entre amigos, venimos a Málaga y evidentemente queremos tener a nuestros amigos con nosotros. Un placer tenerte aquí, Joshua. Muchísimas gracias. Vamos a hablar un poquito de estos juegos en blanco y negro que son el principio de todo, ¿eh? Bien, bien. Otro datito más y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que se enorgullece estar en una tierra que adora, y lo sabéis, lo adoro estar aquí en Andalucía y es un auténtico placer. Así que sin más, amigos, casi que vamos a empezar con este programa, vamos a empezar con este club que os aseguro tenemos muchas ganas de retomar. ¡Vamos con ello! Caballeros, es un auténtico placer estar aquí, insisto, y casi que vamos a retomar algo que hacía unos meses que no hacíamos en el Club Vintage, y es el hecho de hablar de historia. Vamos a hablar del año 1972, vamos a hablar del 7 de noviembre, vamos a hablar de la elección de Richard Nixon en las elecciones de presidenciales de Estados Unidos del año 1972. Ya todo el asunto de Watergate había pasado y estaba por descubrirse todo el pastel, y bueno, iba a ser un momento realmente álgido en lo que vendría a ser la política, ya no solo estadounidense, sino prácticamente internacional, un momento histórico muy muy interesante y que incluso podéis ver en esta película Frost versus Nixon, muy interesante también, que bueno, espectacular, si le echáis un vistazo os encantará. Hablando de cine, 1972, creo que sería estúpido tratar este año sin hablar de El Padrino. Probablemente para muchos una de las películas preferidas de prácticamente todo el mundo. Yo no conozco a nadie, de hecho, que no le guste El Padrino. Creo que eso está prohibido en muchos países, además. Y yo no conozco a nadie que sepa imitar. O sea, no conozco a nadie que no sepa imitar la voz de Vito Corleone. Exactamente. O sea, el típico pesado que imita la voz de. Sí, era como la voz del Torrente de los años 70. Puede ser, pero salvando las distancias a un nivel bastante grotesco. Así que pido perdón por hablar de comparar Santiago Segura con. En fin. Marlon Brando, además, como bien sabréis, ganó el Oscar por su interpretación en El Padrino, interpretando a Vito Corleone, y bueno, el Oscar no lo recogió una indígena americana. Pero al final era india, de verdad. Lo estábamos hablando el otro día en Facebook, que vi este momento, no lo había visto jamás, este momento en el que entregan el Oscar, y parece ser que la polémica vino porque en realidad no era indígena americana, sino que era una especie de actriz con descendencia india. Cherokee juraría que era, pero que tampoco era, o sea, la polémica, mestiza, más bien era mestiza. La polémica era que era la india la que venía a recoger, o era el hombre que no, esto que no es el iba Club a Vintage. Estos son las patatas de Cristian, ¿sabes? Ahora te comienza a meter el patatón, ¿sabes? De si era indígena o no era indígena, Cristian, que da igual. Es una noticia, tenemos que comentarla. Bueno, ya está. Sí, sí, fabuloso. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de Fragile, vamos a hablar de Yes, un disco que nos encanta, quizá por culpa de JoJo's Bizarre Adventure, el ending, Roundabout, Edu. Que además es la primera pista, pero qué discazo, ¿eh? Sí, sí, temazo. Bueno, Yes, en su línea, la verdad es que gustaba mucho y a día de hoy tiene revival, ¿eh? O sea, este tipo de música nunca se acaba, o sea, todo el mundo puede volver a escuchar música de los 70, de los 80 y de los 60, que no pasa nada y siempre encuentras cosas nuevas siempre y la verdad es que mola bastante. Tenemos mucha suerte de tener tanta música, tanto cine y tantos videojuegos tan magníficos que nos permiten indagar en el pasado y seguir disfrutando muchísimo de ellos. En cuanto a deporte, hoy vamos a hablar de nuevo de un deportista español, pero vamos a hablar de una auténtica leyenda de la nieve. Vamos a hablar de Francisco Fernández Ochoa, que ganó el slalom especial y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sapporo. Sin más, amigos, casi que vamos a empezar con este programa, que como ya os digo, es historia del videojuego y me temo que vamos a estar un ratito hablando y divagando sobre lo que es uno de los grandes fenómenos que jamás han vivido esta industria y probablemente el primer gran fenómeno que ha vivido esta industria. Estamos hablando de Pong, 1972. Vamos con ello. Found what we were looking for. With the friend to call my own, I'll never be alone. And you, my friend, will see you got a friend in me. Bueno, habéis escuchado este sonido clásico de Pong, evidentemente, pero me temo que a la hora de la verdad estar todo el programa con estos sonidos fabulosos va a ser un poco pesado, así que hemos decidido, como ya hicimos en su día con Jack Tramiel, poner música del año 72, y en este caso, con lo que nos gusta a Michael, hemos decidido poner el disco Ben de Michael Jackson, año 1972, Michael niño, evidentemente, y en fin, es un gran disco que si lo habéis escuchado seguro que sabréis que es magnífico y que lo disfrutaréis muchísimo, ¿no? De ese momento Jackson 5, etcétera, muy, muy, muy interesante. Pero en fin, no vamos a hablar de Michael, vamos a hablar de Nolan Bushnell, vamos a hablar de Al Alcorn, vamos a hablar de Ralph Baer, e incluso vamos a nombrar a William Higginbotham. Estamos hablando probablemente de los padres de la historia del videojuego, y si no como los padres del videojuego como tal, sino probablemente los padres de la propia industria, del propio negocio del videojuego. Creo que Pong es el juego, o podría ser el juego más conocido del mundo tranquilamente. Creo que es un juego que ha pasado de generación en generación y que todos, incluso los más jóvenes, saben perfectamente y han visto, quizá por la televisión, quizás por el cine, por lo que sea, estas barritas devolviendo la pelota con la red en medio y con el puntaje arriba. Señor Joshua, usted que es una persona versada, ¿no? Una persona que ha vivido, podríamos decir. Sois el abuelete del lugar. del lugar y probablemente de los podcasts también, cuidado. Pero, amigo Joshua, ¿usted recuerda esa experiencia con Pong, su primera experiencia con Pong, aunque no sea con el Pong original, ¿no? Quiero decir, porque hablaremos a lo largo de la tarde de hoy de todos esos clones que fueron saliendo de Pong, pero cuando lo viste la primera vez, ¿era tu primera experiencia con un videojuego? Eso ha sonado raro, Tony, pero vamos allá. Es bonito. Vamos a ver. Lo recuerdo de manera inolvidable, pero por los motivos equivocados. Porque fue la primera máquina recreativa que costaba 2 duros. Es decir, las máquinas normales de pinball de aquella época costaban 1 duro, 5 pesetas. Y el Pong, que trajeron por primera vez a un bar de mi barrio, costaba 2 duros, una partida. Y uno decía, pero tiene una pantalla, ¿pero esto qué es? En blanco y negro. Y nada, macho, fue echar mi tío 2 duros... y empezar a hacer viajes de la casa al bar todo el día, y me dijo mi tío, un cortado, un cubata, cerramos, y allí seguíamos, y todos hasta el último duro del cambio que sobraba, todo iba para el Pong, en aquella pantalla en blanco y negro, inolvidable. Qué curioso además lo que tuvo que ser vivir algo así, ¿no? Quiero decir, vivir el momento de la interactividad entre algo que hacías con la mano y lo que estabas viendo en pantalla, ¿no? El hecho de mover la barrita y ver que se estaba reproduciendo en pantalla, ¿no? Es algo que incluso a la propia gente que probó el juego en su momento le volvía loco, ¿no? En el sentido, pero esto exactamente desde dónde se está retransmitiendo, ¿no? Es como la gran frase. Totalmente. Contarlo ahora es que suena tan ridículo, pero sentíamos que estábamos jugando con el futuro. Una pantalla de tele en la que tú haces cosas, o sea, no ves cosas, sino que haces cosas y encima puedes humillar al contrario. ¿Por solo 2 duros? ¿Dónde hay que firmar? Eso está hecho. Digamos, bueno, no sé si querréis decir algo al respecto de Pong, caballeros. En fin, es que es un icono. Sí. Digamos que han sido muchos años. Yo, por mi parte, he jugado a clónicos. Y maravilloso, ¿eh? Yo tenía en casa también una de estas consolas clónicas en su momento. Sí, creo que más o menos. Antes de tener el Commodore, el fallecido Commodore, que no duró ni un año. La verdad es que recuerdo que mis padres tenían una máquina de estas de multideporte y tal, ¿sabes? Sí. Que además era producción española, creo recordar. Con el tiempo lo estuve investigando. Pero vamos, que al final es eso, que era una forma barata, además, lo que me tendría que ser el Pong TV, que después hablaremos también largo y tendido de ello, era una forma barata como de llevar el futuro a tu casa, ¿no? Al menos el futuro del entretenimiento electrónico, ¿sabes? Era muy interesante. Sí, sí, sí, sí. Edu. Sí, yo también he vivido este juego por eso, por clónicos, por tal. Evidentemente, en casa en esa época, bueno, cuando yo nací y tal, ya tenían ordenadores personales de la época, o directamente cuando ya podía jugar más, ya tenía una NES. Pero sí que es verdad que esos clónicos siempre han estado ahí. Fantástico, pues al final, si os parece bien, caballeros, podemos comenzar con esta magnífica historia. Podemos empezar a hablar de lo que es Pong, de lo que es Atari y de lo que fue a lo largo del tiempo y de la historia de estos 70 y 80. Bueno, nos podemos reservar incluso un programa especial para el futuro en el que hablemos de la figura de Nolan Bushnell, si os parece bien, porque es una figura de la que podríamos decir tantas cosas, y aunque podríamos decir alguna cosa mala, yo creo que podríamos decir muchas más cosas buenas, en realidad. O sea, ese Nolan Bushnell, vamos a hablar largo y tendido de él hoy, pero, sin embargo, aunque se le haya querido achacar algunas cosas negativas, no es menos cierto que sin él hoy no estaríamos aquí, y eso es así de simple, ¿vale? Porque si hubiese dependido de Magnavox, probablemente la industria del videojuego vete a saber dónde estaría ahora en 2014, ¿no? Pero eso no es la historia es que Atari ya está fundada, aunque se está llamando Sid Ziggy en un principio, a mediados del año 72, ¿vale? Y Nolan Bushnell no era la primera experiencia que desarrollaba de una forma electrónica, ¿no? De una interacción electrónica con una televisión, sino que ya existía Computer Space. El caso es que estamos en Santa Clara, estamos en California, y la primera persona que se contrata para empezar a trabajar en Atari es una tal Cintia Villanueva, ¿vale? Cintia Villanueva trabajaría de recepcionista y era conocida por parte de Nolan Bushnell, el fundador de Atari, por ser la canguro de sus hijos, ¿vale? La cuestión es que podemos decir que Nolan Bushnell es una persona que siempre ha querido aparentar. Siempre ha querido aparentar. Y lo que es el objetivo de Cintia Villanueva en esta empresa es exclusivamente coger el teléfono para que Atari parezca una empresa seria. No es para otra cosa. O sea, es para aparentar, sencillamente. Ahí está, ahí está. ¿Vale? El caso es que al final Cintia, que es casi historia del videojuego por el simple hecho de haber sido la primera persona contratada por Atari, acabaría siendo una chica de todo y acabaría haciendo todo tipo de cosas relacionadas con la manufactura de las recreativas, con el hecho de arreglarlas, con el hecho de distribuirlas o incluso a veces venderla. El que nos interesa en realidad es auténtica historia del videojuego, es Alan Alcorn. Alan Alcorn entra en la empresa y se convierte en la segunda persona contratada por Atari. Y digamos que al final se acaba convirtiendo en una de las personalidades más importantes del videojuego, entre otras cosas por ser precisamente el que llevaría la idea de Nolan Bushnell de hacer un ping-pong electrónico en una pantalla, hacerla realidad y hacerla y convertirla en un negocio, ¿vale? Podemos hablaros, antes de nada, permitidme que haga un asterisco, lo que es la fuente de este programa, prácticamente todo, es Ultimate History of Video Games de Steve L. Ken, que ya lo hemos nombrado aquí cientos de veces, y que es como la Biblia. Totalmente. Toda esta parte, Joshua, está explicada con una certeza, con un montón de datos de otros libros, que además puedes consultar esos libros, hay formas de consultar esos libros, ¿no? Desde SAP, desde Rise and Fall of Atari, en fin, que hay un montón de libros muy interesantes que el Steve L. Ken nombra para que puedas consultar esas fuentes, pero hay una serie de frases, de citas, de incluso elementos explicados por los propios protagonistas, ¿no? Que es sencillamente apabullante. La recopilación que tiene ese libro, desde esta sección de la historia, de trozos de historias de personas que estuvieron implicadas en la producción, en la comercialización, y efectivamente en todo lo que ha sido fue el proceso de crear el Pong y demás, es impresionante. Impresionante. Ese libro es alucinante. Y la parte de la crisis de los 84 es increíble. Está muy bien contado. Es impresionante, impresionante. En todo caso, caballeros, estábamos comentando sobre Alan Alcorn, segundo persona contratada en Atari, y estamos hablando de un tipo que empezó cobrando $1,000 y algo de acciones de lo que sería la Atari. El caso es que el cometido de Alcorn pues era bastante simple. De hecho, Bushnell le dio una explicación muy simple de lo que quería que fuese ese ping-pong en televisión. Un juego que, sencillamente, tenía que tener dos palas, una puntuación, una pelota y absolutamente nada más. Digamos que Bushnell en un principio tenía un concepto de este ping-pong que era bastante simple, ¿no? Pero Alan Alcorn quiso hacer una visión de lo que vendría a ser el juego competitivo, en este caso de Pong, algo diferente. La intención era separar la barrita de Pong en 8 partes, ¿vale? Cada una de esas partes, al recibir el contacto de la pelota, hacía rebotar la pelota hacia un lado o al otro, ¿vale? Claro. Excepto las partes de los límites de la barrita. Las 8 barritas. Exacto, que lo rebotaba a 45 grados y hacía un bote como más difícil de parar. 70 grados. 70 grados, exacto, perdón. 70 grados. Y el caso es que al final esto le dio un toque al juego muy interesante, porque la pelota además no iba a sumar velocidad en un principio. Eso fue una propia idea de Alan Alcorn, la que sumase velocidad. Es que son esas pequeñas cosas las que hacen el juego. Claro, claro. Porque imagínate lo que habría sido el ping-pong en un principio sin esas ideas, ¿no? Habría sido un concepto como más... menos salado, vamos. El del señor Baer, pero ya entrarás en eso, ¿verdad? Sí, ya entraremos, no es problema. El caso es que se habla incluso, y esto también lo comenta Steve L. Ken, hablando con Alan Alcorn, sobre lo que es el sonido de Pong, ¿vale? El sonido de Pong ha sido estudiado por muchísima gente a lo largo de la historia del videojuego reciente, y hay muchos estudiosos que han llegado a analizar y hablar de lo que fue el desarrollo de este sonido característico de la pelota chocando contra la pala y tal, y me temo que Alan Alcorn se carga un poco esa mítica historia contando la verdadera, una historia verdadera que no es tan romántica, ¿vale? Consiste en lo siguiente: Nolan Bushnell, la intención que tenía con Pong era que cada vez que hicieses el punto, el software de sonido de la máquina, que no podía hacerlo en realidad, no había forma posible de crear algo así, te aplaudiese por ganar. Pero entonces entraba otra persona en esta historia, que es Steph Dabney, amigo íntimo de Nolan Bushnell y uno de los primeros accionistas de la empresa, que quería lo contrario, querían que abucheasen al perdedor, ¿vale? Alan Alcorn se quedó del palo: pues mira, ni te voy a hacer a ti el caso, ni te voy a hacer caso a ti, voy a hacer lo que me dé la gana. Y cogió el sintetizador y consiguió, en cosa de mediodía, más o menos, el encontrar ese sonido característico de Pong, ¿no? Rompiendo un poco el mito. El caso es que nos comenta Ken además que el primer Pong corrió por una televisión Hitachi blanco y negro de $75 que compró el propio Alan Alcorn en California, y bueno, y básicamente le colocó una caja de madera para que esta estuviese alta, ¿no? Para que pudiésemos jugar sin tener que rompernos el cuello, básicamente. Lo que es el prototipo de Pong tardó 3 meses en realizarse, y Bushnell todavía haría unos cambios cuando por fin Alan Alcorn tenía lo que era el primer prototipo de Pong, que enseñó a Ted Daphne y a Nolan Bushnell. Básicamente lo que hizo Nolan fue llamarlo Pong, ya quedó bautizado el videojuego antes de noviembre del 1972, y además añadió lo que vendría a ser las primeras instrucciones de la historia de una máquina recreativa: avoid missing ball for high score, ni más ni menos. Creo que estaba absolutamente claro el concepto, ¿no? Bueno, tenemos que hablar de un capítulo mítico de esta historia, y es ni más ni menos que la historia de la taberna de Andy Capp en Sunnyvale, en California también. Esta taberna estaba regentada por un tal Bill Gatiss. Digamos que esta taberna era muy conocida por parte de Nolan Bushnell y Al Alcorn. Iban mucho por allí, la tenían como una especie de taberna bastante rural, podríamos decir, de una forma amable, ¿no? Y sí que era verdad que estaba muy frecuentada por gente joven, ¿no? Entonces era casi un campo de pruebas para la propia Atari, que a lo largo de los años los prototipos aparecerían siempre en esta taberna, en la taberna de Andy Capp. El caso es que estamos en septiembre del año 1972 y cogieron el prototipo de Pong que antes os hablaba, lo pusieron encima de un barril antiguo de vino que en Andy Capp lo usaban como una mesa, básicamente, para poner las copas allí. No es algo tan extraño en España, de no, hecho. No, no, la verdad que no. Y los curiosos se encontraron con eso, con una televisión bastante particular, con unos mandos bastante curiosos también, ¿no? Que iban como con ruedecitas y tal, que tenías que ir moviéndolo y tal, aunque no sé cómo sería en España, supongo que sería exactamente igual, ¿verdad? Sí, se comercializó con los botones rotatorios, efectivamente, con potenciómetros rotatorios. Y el caso es que, bueno, la gente se acercaba, echaba la moneda, veía lo que pasaba, primero iba una persona, se daba cuenta que era una experiencia para dos, entonces tenía que entrar otro, y a lo largo de esa misma tarde, Nolan Bushnell y Al Alcorn se cogieron 2 cervezas, se sentaron y empezaron a ver lo que estaba pasando, ¿no? Cómo estaba generándose prácticamente la industria del videojuego en escasos minutos. ¡Qué momento! ¿Qué momento? Haber vivido ese momento, ¿te imaginas? ¡Jo! ¡Wow! El caso... Y robar la máquina. Creo que esta máquina, no sé si me podréis corregir, pero juraría que esta máquina todavía existe, este prototipo, y que de hecho está dando la vuelta al mundo. juraría que estuvo en la Retro Euskal hace poco. Puedo confirmar, pero es propiedad directa de Alan Alcorn, que se ha dejado fotografiar con ella y es de su propiedad. ¿Ves? Sí, me suena a mí esta foto de Alan Alcorn con la máquina. Y me suena a mí que se la llevan normalmente a eventos y tal. Y eso es prácticamente como la sábana santa, ¿no? Casi en el videojuego, podríamos decir. ¿Qué ejemplo tan absurdo? Pero bueno, en fin, ya me habéis entendido. El caso, entre las teorías graciosas que se dieron durante ese momento, tenemos un documental muy interesante sobre la historia del videojuego que abarca todo este asunto de una forma algo breve, pero bastante bien, aunque se deje llevar por algunas de las leyendas mágicas de este momento, que también vamos a hablar que hasta cierto punto son algo mentira, en el que, bueno, la gente se quedaba loca, ¿no?, pensando, pero esto dónde lo retransmiten, ¿no?, esto dónde está pasando. Pero luego hay un caso de un tipo que, bueno, digamos que Alcorn está sentado viendo cómo están jugando, le preguntan a un tipo que está jugando y le dice, oye, ¿qué te parece la máquina? Y dice, ah, muy bien, conozco perfectamente a los tipos que hicieron este juego. Toma. Y Alcorn se quedó del palo, ah, sí, cuéntame más. Y dice, no, es una historia muy larga, me tengo que marchar. ¿Sabes? Tenemos el primer fantasma de la historia del videojuego, probablemente. Muy, muy interesante esa historia también narrada en Ultimate History of Video Games. Como decíamos, una de las grandes leyendas de este asunto es que la máquina se estropeó a las pocas horas de jugar. No sé si habréis escuchado que se cuenta la leyenda, ¿no?, que al día siguiente de que la máquina se instalase en Handicap, el regente del bar llamó muy malhumorado a Alcorn para que le arreglase la máquina porque no funcionaba y la gente se estaba volviendo histérica. Bueno, la cuestión es que Alcorn llegó a la taberna, abrió la máquina y se dio cuenta que el problema era muy simple de solucionar. Resulta que el cajón donde entraban las monedas estaba totalmente repleto y ya estaba desbordando. Entonces, claro, al estar desbordando, la máquina no podía hacer el contacto para que empezase la partida. La solución fue coger el dinero, metérselo en el bolsillo. Alcorn fue al del bar y le dijo, toma, te dejo mi tarjeta, cuando esto vuelva a suceder me lo dices porque me encanta arreglar estos errores, ¿no? Digamos que esa es como la leyenda, ¿no?, de cómo sucedió esto, pero a la hora de la verdad no es del todo cierto. Según relata el propio Alcorn, lo que pasó en realidad, esta historia fue real, pero sucedió en 2 semanas. Lo que es el cajón de las máquinas se llenó a las 2 semanas y fue entonces cuando sí tuvo que ir, pero ni mucho menos el regente de Handicap, Bill Gates, que no Bill Gates, no son primos ni nada, no. Bill Gates, avisó a Alcorn para que le arreglase la máquina, ¿no? Uh-huh. Comentaba Gatis, además, que es una persona interesante en esta historia, que sucedía algo muy extraño con la máquina, ¿no? Y es que, aunque a lo largo de la historia han habido muchos entretenimientos de este tipo recreativos en muchos bares, en muchos salones, etcétera, tabernas y tal, ninguno había logrado que la gente hiciese cola antes de que empezase la hora de antes de que abriese la taberna, ¿vale? Y había gente esperando antes de que abriese la taberna para empezar a jugar. Y esta gente entraba y sencillamente jugaba, no consumían, solo jugaban. Porque eran los primeros fanboys. Sí, los primeros fanboys, ¿no? Imagínate vivirlo, insisto, qué pasada de momento. Pero bueno, el caso es que el éxito, lo que es la semilla, ya está plantada. Y nos encontramos con una tesitura curiosa, y es que Nolan Bushnell hizo un trato en su momento con la empresa Bally, ¿vale?, una empresa que seguramente conoceréis la gente que os gusten los pinball, para desarrollar lo que sería un videojuego en el más estricto sentido de la palabra, y bueno, sacarlo en nombre de Bally. ¿Qué pasó? Que esto lo estaba negociando Bushnell en California mientras sucedió esta historia de la caja llena de monedas, ¿no? Al llegar a California de nuevo y saber de la historia de las cajas de monedas y de lo que estaba triunfando el juego de momento en una sola taberna, Bushnell supo que estaba creando algo histórico y supo que estaba creando sobre todo dinero y que era una tontería vendérselo a Bally. Era una auténtica tontería. Pero lo que no se sabía hasta en ese momento es que Bushnell no solo negoció con Bally, sino que además negoció con Midway, una empresa de videojuegos muy mítica, pero que en este momento estaba dedicada a pleno pulmón prácticamente al entretenimiento recreativo, no de videojuegos, pero sí de lo que vendría a ser los juegos Redemption, que se le llaman, ¿no? Estas cosas de los tickets. Exacto. Y tal, y por supuesto pinballs, ¿vale? Entonces venía de Chicago para negociar con Bally y Midway. ¿Qué pasó? Que Bushnell se vio en la tesitura de que al final él quería distribuir esta máquina, quería crear esta máquina, quería vender esta máquina, quería manufacturarla, quería hacerla a ellos, vamos, quería que Atari fuese la dueña de Pong, exactamente. Y lo que hizo fue lo siguiente, una de esas estrategias de Nolan Bushnell bastante curiosas y que, bueno, que al final han resultado ser muy graciosas por lo que acabó consiguiendo dentro de la historia en sí, ¿no? Llamó a Midway y le dijo, mira, Midway, es que Bally no quiere el juego, me preguntaba si lo queríais vosotros. Midway, como una empresa importante de lo que vendría a ser el sector recreativo, dijo, vale, si a Bally no le gusta, esto es una mierda, por tanto no lo quiero. Está claro. Bally, después llamó a Bally y le dijo, oye Bally, mira, es que Midway no la quiere, ¿la quieres tú? Bally pensó, joder, si Midway no la quiere, esto debe ser una mierda, no la quiero. Y entonces así surgió el vendría a ser la exclusividad con y esto. Me la quedo. Exactamente. El acuerdo con Bally pues se cerró pues con otro juego. Ahora no recuerdo cuál fue, no sé si fue el Monster, el Truck Knight, si no me equivoco, pero vamos, el caso es que Pong se lo quedó Atari básicamente y no tuvo que vendérselo ni a Bally ni a Midway. Y casi que con esto pues empezaba a lo que sería la historia de Atari. La historia de Atari sería muy interesante además tener en cuenta un problema muy importante en lo que es lo que es la recreativa en el siglo XX prácticamente, ¿vale? El hecho de que aquí en España tuviésemos una mala percepción de las recreativas, malas en el sentido de que las relacionábamos salones recreativos con ambientes bastante oscuros y tal, que lo eran, sí. Cosas bastante chungas, ¿no? No era tan malo o no era tan chungo probablemente como lo que pasaba en Estados Unidos. En mi barrio sí, ¿eh? Pero es que en Estados Unidos las máquinas recreativas, amigo Yoso, estaban relacionadas con la mafia. Estaban relacionadas con la mafia. Y esto creo que también lo hemos contado alguna vez en el Club Vintage. Uh-huh. Pero hay una historia muy curiosa que, bueno, que en la década de los 30 se llegó a prohibir incluso las máquinas recreativas, lo que vendría a ser los pinball, las apuestas, las máquinas de apuestas y tal, en todo el estado de Nueva York. Pero eso no es lo que iba a contar ahora, después lo contaremos. Lo que sí que iba a contar es que cuando Bushnell se da cuenta que tiene que crear la máquina, que tiene que crearla, manufacturarla, venderla, etcétera, se ve la tesitura de que primero tiene que hacer más grande la empresa Atari. Quiero decir, claro, no puedes estar haciendo máquinas y distribuyéndolas y tal en un almacén cutre. No, entonces tuvo que ir a los bancos a pedir dinero para algún crédito para poder tirar abajo la pared del almacén contiguo y hacer un almacén bien grande y bien hermoso. Pero el caso es que los bancos en ese momento pues no confiaban en absoluto en un negocio así. Más que nada, primero, por ser algo tan virtual, ¿no? Quiero decir que nadie sabía exactamente el título, el éxito que iba a tener más allá de los que realmente confiaban en él. Y segundo, por esa relación de las máquinas recreativas con la mafia. ¿Qué es lo que pasa? Que Nolan Bushnell es un tipo bastante peculiar y más que un mafioso parecía un hippie. Pero sí que es cierto que en los bancos tampoco es que sientan pasión por los hippies, ¿vale? Entonces, la cosa fue complicada, ¿no? Quizá más por los mafiosos. Sí, quizá a lo mejor le molan más los mafiosos que los hippies, de hecho, ¿no? El caso es que al final sí que consiguió un crédito de $50,000 por parte, si no me equivoco, de Wells Fargo, ¿vale? Pero si os parece bien que nos adentremos un momento en lo que estábamos comentando de la década de los 30, estamos hablando del 99º alcalde de la ciudad de Nueva York, Fiorello La Guardia, que tras crear las empresas de recreativos, entre ellas Bally y Gottlieb, Gottlieb es otra grandísima empresa de pinballs, unas máquinas que se llamaban Payout, ¿vale? Que vendría a ser una especie de pinball con tragaperras a la vez. Tragaperras no en el sentido de que salieran las ruletas y tal, sino en el sentido de que realmente era un juego de apuesta. Daban premio en metálico. Exactamente, ¿vale? O sea, el hecho de crear una máquina en el que la habilidad y el dinero iban de la mano, eso jamás se ha hecho o jamás se debería haber hecho. Entonces era una malísima idea por parte de Bally Gottlieb, que les acabó costando cierto recelo, por ejemplo, en Nueva York, donde, como bien digo, hasta bien entrados los años 60, si no me equivoco, no se levantó el veto a estas experiencias recreativas. Es sorprendente ver incluso cómo intentaban darle la vuelta cuando hicieron máquinas de apuestas de caramelo. No sé si conocéis esa historia. Correcto. De hecho, Bally Gottlieb, para evitar estos problemas, ofrecían que su máquina ofreciese caramelos, pero yo también tenía entendido que ofrecía tickets para... No, es que tú cogías esos caramelos, te ibas al tipo del mostrador y te lo cambiaba por dinero. Bueno, esto no es extraño. De hecho, los pachinkos en Japón van un poco de esa forma. Exacto. Quiero decir, los pachinkos, los famosos pachinkos, las bolitas y tal, ellos no te están dando dinero en realidad. Ellos te están dando bolitas para comprar premios. Premios, sí, sí, pero igualmente esto no es habilidad. Bueno, no es tanto, es ya. Más suerte que habilidad. No, pero hablo de lo que es la forma de sacar dinero de eso, ¿no? Porque sí, claro, sí. Tú imagínate, ¿no? Haces el premio gordo de una máquina de pachinko, 10.000 bolas, no sé cuántas son. Te dan una tele, ¿vale? Qué casualidad que al lado de la tienda de pachinkos hay una tienda de segunda mano. Vale, entonces la idea es que tú coges la tele, la llevas a la tienda de segunda mano y el dinerico te lo metes calentito en el bolsillo, ¿vale? Como hacía el amigo Alan Cor con el cajón. ¿Y cuántas bolitas necesitas para ganar una tele? No tengo ni idea. ¿Te has jugado el pachinko? Sí, mira. Ah, mira. O sea, Hubo la New Park intentó traer aquí las máquinas de pachinko. New Park intentó muchas cosas. Sí, intentó muchas cosas. Se fue a la mierda, claro. Sí, sí, además daban tickets de estos de regalos, de peines de plástico, ¿no? Y estas ¿hemos cosas. Dicho alguna vez que New Park es de Sardañola? ¿Sí? La sede está en Sardañola. Desde hace un montón de años, además. Cuando yo jugaba al New, iba una vez cada dos años a Barcelona a jugar al New Park de las Ramblas. Era como ir a la Meca, macho. Vaya, no, y además el New Park de las Ramblas a lo largo de los 90, no veas, han tenido cosas muy bestias, ¿eh? Entre ellas el juego este de realidad virtual, que hasta hace bien poco estaba todavía. Sí, y el Ridge Racer en mural, en pantalla de 10 metros. Eso está todavía, de hecho. No me lo digas. No, espera, lo quitaron creo ya, ¿no? Sí. Es que las Ramblas de Barcelona está un poco extraño, el New Park de las Ramblas, ¿eh? Digamos que han cerrado toda la parte de los dos pisos de arriba. Uy. Y ahora el sótano sí que sigue, hay máquinas todavía, pero no lo lleva gente de New Park precisamente. Ah. Y el caso es que está un poco extraño, sí, pero lo que fue el Ridge Racer Full Scale, hostia, estuvo hasta hace bien poco. Era increíble. Sí, sí, era una experiencia absolutamente única. Lo comentamos en el programa de Ridge Racer en su momento, esta especie de cochazo, ¿no? Cochazo real con pantallaca que te mueres y jugando al Ridge Racer, pero como un auténtico caballero, vamos. Un auténtico caballero. Bien, estábamos hablando, y vamos a volver, si os parece bien, al presente, entre comillas, ¿no? Vamos a hablar de lo que sería, básicamente, volver a los payout, volver de nuevo a hablar de Nolan Bushnell. La sociedad veía esas máquinas con cierto recelo, como decíamos hace un momento, y aunque su uso, por ejemplo, en las jukebox, lo que eran las máquinas estas de poner música y tal, no eran nada extraño en los bares y tabernas de la época, la realidad es que entre la gente levantaba ciertas sospechas, ¿no? Entonces los bancos no querían dar. Como decíamos, $50,000 de crédito fueron entregados por parte de Wells Fargo y al final lo que hicieron fue tirar eso, ¿no? La pared del almacén adyacente y crear una empresa, un almacén bien grande para Atari que, comenzaron a operar. ¿Vale? Se encontraron además con otro problema interesante en Atari, ¿no? Y es que de momento pues eran muy poca gente, ¿no? Teníamos algunos accionistas, teníamos a Cynthia, teníamos a Alcorn, teníamos a Bushnell y poco más. Entonces tuvieron que verse en la tesitura de contratar a gente. ¿Qué hicieron? Se fueron a contratar desempleados de todos los tipos imaginables. ¿Qué quiero decir? Que entre los candidatos que al final acabaron contratando, había gente de bandas de motoristas muy chungas. Había gente que incluso habían llegado a sorprender vendiendo televisiones, pero no precisamente por un pachinko, sino para comprar heroína. ¿Sabes? O sea, estamos hablando de gente muy, muy chunga. Y bromas aparte, eso explicaría y representaría a lo largo de los años siguientes como una empresa, o como Atari, se convirtió casi en un campo extraño, ¿no? Cómo se convirtió en una empresa nada especial o nada particular comparado con lo que vendría a ser todas las empresas del Silicon Valley en las que la gente iba de traje, la gente iba tal. No, esta gente se reunía y se montaban unos canutos, pero que se te va a la olla, ¿vale? Y la marihuana era como el aliño de cualquier reunión. La línea de montaje de Atari era conocida por oler permanentemente a marihuana. Era una cosa absolutamente exagerada y hasta cierto punto fuera de lugar dentro de lo que vendría a ser las empresas de este momento, ¿no? Uh-huh. Al final estamos hablando de que Atari fue una de las empresas más lucrativas del momento, la que creo que fue la empresa más rápida de la historia en general, $1,000 millones, lo que sería $1 billón, y en fin, que no era poca cosa. Pero bueno, después hablaremos incluso un poco de gente importante como es Wozniak y Steve Jobs, que como bien sabréis estuvieron relacionados con Atari y tienen una historia curiosa con Al Alcorn. De hecho, Steve Jobs fue una persona bastante particular también, decir que sentía devoción por Al Alcorn y por Nolan Bushnell. Y que Steve Jobs sienta respeto por alguien, quiere decir que son de una entidad bastante importante. Y eso que le obligaban a ponerse zapatos. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero luego hablaremos de estas cosas, que hay cosas interesantes sobre Wozniak, que, bueno, viene a interpretar el papel de Wozniak, que todos conocemos, ¿no? Y Steve Jobs, que, en fin, que es interesante. El caso, caballeros, volvamos a Pong ahora sí. Cada máquina costaba entre 300 y $400, pero el negocio estaba en que las vendían a 1.200, ¿vale? A lo largo de noviembre de 1972, que fue cuando empezó la fabricación de estas máquinas, se hacían 10 máquinas al día normalmente, ¿vale? Pero ese olorcillo sospechoso que había en la empresa provocaba que, bueno, que las máquinas no fuesen excesivamente buenas, ¿no? Y el test de calidad, pues, brillaba por su ausencia y era un auténtico desastre. Bueno, digamos que las máquinas comenzaron a volar de costa a costa de los Estados Unidos. Empezaron por San Francisco. El primer pedido fueron 10 máquinas para San Francisco. Siguieron por California, por toda California, evidentemente. Y acabaron enviando máquinas por todo Estados Unidos para después pasar a hablar de lo que vendría a ser todo el mundo vendiendo máquinas Pong y todos los videojuegos que irían desarrollando Atari a lo largo de esos próximos años, ¿no? Bueno, a finales de 1973, por ejemplo, estamos hablando de que Atari ya había fabricado 2.500 máquinas y las había vendido, y que en 1974 esa cifra se había disparado más de 3 veces. Prácticamente ya cualquier bolera de Estados Unidos tenía su Pong, si no tenía varios, además. Así que bueno, esto vendría a ser como la historia de Pong, ¿no? Pero sería muy injusto, y creo que la historia ha sido muy injusta muchas veces, cuando tú hablas de Pong y te olvidas de una persona muy importante en su desarrollo y en un punto de esta historia que mucha gente acaba obviando. Y es la historia de que Pong es un plagio. Pong es un plagio. Así y esto es. Probablemente no sea ni exagerado, es objetivo. Quiero decir, es que es imposible, aunque Nolan Bushnell creo que sigue negándolo, de hecho, que Bushnell idease este juego, porque este juego ya existió antes. Es muy fuerte, en realidad. Yo creo que sabes lo que pasa, Tony, que Ralph Baer es exactamente lo contrario de la figura egocéntrica, podríamos decir. Llámale bonita, llámale espectacular del mundo del videojuego. Ralph Baer es un técnico, es un hombre un tanto de trato desagradable, pero es un genio, maldita sea, y es el creador de ese juego y de otras muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a hablar, si os parece bien, de Ralph Baer. Vamos a poner en situación este personaje. Personaje que nació en 1922 en Alemania, con todo lo que ello conlleva, y que de hecho sigue vivo, ¿vale? O sea, es una persona muy, muy mayor ahora mismo, y está en buen estado de forma, está bastante bien para la edad que tiene, ¿sabes? Y es un orgullo que esta entidad del videojuego siga viva y siga entre nosotros. Afortunadamente le han dado una medalla, sí, hace 2 años. Obama se la entregó. Ah, Obama le entregó una medalla. Yo sé que en 2005 Bush le entregó una también al mérito. Creo que saben que va a morir de un momento a otro. Dios no lo quiera. Pero, ¿sabéis lo...? Bueno, mejor me lo reservo para luego, porque estamos adelantando muchas cosas. Vamos a empezar, si os parece bien, con eso. Nació en el año 1922 en Alemania y en el seno de una familia judía. En plena adolescencia abandonó su país y tomó rumbo a Estados Unidos un par de meses antes de la fatídica noche de los cristales rotos. Uy. Ahí tuvo mucha suerte. Sus perfectos estudios se ven compensados en la Universidad de Chicago, donde se graduó en Ingeniería de Televisión, y durante la Segunda Guerra Mundial participó de forma activa desde el bando europeo, desde el bando de los aliados, en las unidades de inteligencia europeas. Digamos que, bueno, esto es un poco lo que pasó en cada una de las guerras del siglo XX, ¿no? Que tras acabar el conflicto, muchos se encuentran con que no tienen trabajo, con que lo único que han hecho ha sido participar en esa batalla y que obviamente tienen que buscar otra cosa, ¿no? Bueno, digamos que la suerte que tuvo Ralph Baer es que comenzó a trabajar para distintas empresas, todas y cada una de ellas dedicadas en su sector, ¿no? En la fabricación de televisores, y acabó trabajando en una empresa llamada L'Oréal. Allí realizó durante 1951 un primer proyecto para incorporar juegos interactivos para sus televisores, para los televisores de L'Oréal. Los ejecutivos de la empresa no les gustó la idea, dijeron: esto huele a que dentro de 40 años podemos estar nadando en dinero, y la verdad es que a mí me da un poco de cosa, ¿no? Mejor no. Pero el caso es que los ejecutivos de la empresa pues la acabaron rechazando, ¿no? Y con la idea bajo el brazo, Ralph Baer no se rendía, pasó por el frente militar, ingresó en Sander Associates y, bueno, va ascendiendo poco a poco hasta llegar al jefe de departamento, donde acabaría desarrollando distintas tecnologías para radares y sistemas de monitorización. La cuestión es que esta empresa, Sander Associates, además es que casi es una empresa que, aunque tuvo un principio en el que se dedicaba sobre todo a elementos para guerra y tal, o para el futuro, bueno, un futuro hipotético de esa guerra fría que parecía que acabaría llegando, perdón, la cuestión es que era una empresa que sobre todo se dedicaba a crear patentes y venderlas, ¿vale? Un negocio que incluso acabó creando, si no me equivoco, Ralph Baer, unas 70 patentes en toda su vida, unas 70 ideas que lo llevaron incluso a convertirse a mediados de los 60, juraría también, perdonad que no tengo este dato, como mejor inventor del año en toda una ciudad como Nueva York. Vale, o sea, cuidado, cuidado. Bien, el caso es que en 1966, durante uno de sus viajes en autobús, aparece la musa, ¿vale? Junto a un boli azul y una libreta, su inspiración comienza a redactar un documento histórico que representaría a grandes rasgos lo que es hoy en día un videojuego y lo que es hoy en día juegos corriendo en una televisión, ¿vale? En esa libreta además definiría, atención, estamos hablando de 1966, un sistema de electrónico de bajo coste de unos 20 euros más o menos, que al conectarse a la señal de vídeo mostraría distintos juegos que pueden ser jugados con un mando dedicado especialmente para dicho menester. Baer, además, ya comenzaría a labrar la historia del videojuego siendo acción, deportivo, educativos y puzzles los primeros grandes géneros de las jugables de la historia. La cuestión es que estamos hablando ya de que Baer está editando a mediados de los 60 y está pensando en lo que vendría a ser la forma de vender videojuegos que tenemos hoy en día, ¿no? La forma de vender software y hardware. Y luego los visionarios son otros, ¿eh? Sí, por supuesto, sí. Vamos a tener mucho tiempo de ver lo dura que ha sido la historia y lo justa que ha sido al final, me parece. El caso es que a pesar de esos esfuerzos de Ralph Baer y por esa idea que estaba siendo fabulosa, Sander Associates tampoco ve con demasiados buenos ojos el proyecto y así que, bueno, al final, por mucho luchar y por mucho insistir, acaba siendo aceptada también por la posición que tenía Ralph Baer en esta empresa y muchos de sus compañeros se acaban burlando del proyecto, ya que no son conscientes de lo que estaba pasando en ese momento. No obstante, ese prototipo acabaría saliendo y se crearía lo que sería el primer juego de Ralph Baer, ¿vale? Un juego llamado Chase Game. Chase Game consiste en dos puntitos que se van persiguiendo a lo largo de la pantalla, sencillamente, nada más. Es primitivo, pero es prometedor, obviamente. Era la primera vez que podíamos ver eso en una tele doméstica. El primer duelo de dos jugadores en un videojuego se salda con derrota de Baer en mayo de 1967, otra fecha histórica que hay que tener en cuenta. Bueno, los progresos continúan en Sanders Associates y Baer acaban financiando todo este proyecto con $2,000 y asignando a un muy competente equipo de ingenieros para que trabajen a órdenes de Ralph Baer. La cuestión es que entre estos desarrolladores estaría Bill Harrison. Bill Harrison sería el inventor de un rifle de juguete que se conectaría a la televisión y que podríamos jugar disparando, ¿vale? O sea, ya teníamos un periférico que, a pesar de que Nintendo ya había desarrollado alguna tecnología similar para trabajar con muñecos y tal, y que estaba haciéndolo en algunos centros de ocio en Japón, y juraría que ya se estaban distribuyendo incluso en Estados Unidos, la cuestión es que por fin teníamos algo así en una tele, ¿no? Y era como muy espectacular. De hecho, si habéis visto lo que sería al final la Magnavox Odyssey, el rifle es bastante espectacular. Y es interesante porque además en los principios de los videojuegos el accesorio del rifle se convirtió en un accesorio absolutamente obligatorio. El rifle o pistola hoy se considera una cosa como menor, pero antes era obligatorio en cualquier sistema de videojuegos. Interesante. El caso es que además entraría otra persona llamada Bill Rush en este equipo, en este Dream Team que estaba creando Sanders para llevar a cabo esta consola, entre comillas, que bueno, añadiría un tercer punto al Chase Game. Un tercer punto que se convertiría en pelota y se convertiría básicamente en la pelota del primer ping-pong electrónico que se creaba, ¿vale? El caso es que en 1969, ya han pasado unos añitos desde que comenzó el proyecto, la Brown Box, que es el primer prototipo de videoconsola doméstica, ya existe, ¿vale? Está chapada en falsa madera, de ahí su nombre, y contiene grabados en su memoria varios juegos, principalmente deportivos, preparados para ser jugados con dos jugadores. Es un proyecto prometedor y muy ilusionante y comienza esta primera gran aventura del videojuego comercial. Digamos que Baer, a partir de aquí, empieza a llevar lo que sería la Brown Box a distintas empresas de televisión para ver si consigue hacerse un hueco en alguna de estas firmas, pero desgraciadamente va teniendo muy, muy mala suerte. Desgraciada, por suerte, podríamos decir, uno de estos fabricantes, RCA, llega a tener el negocio casi hecho para llevarse la Brown Box en exclusiva para ellos, pero no llegan a dar el paso final. Sin embargo, en RCA trabaja un tipo llamado Bill Benders, que acabaría dejando su puesto en RCA y estaría realmente enamorado de esta Brown Box. Bill Benders, por suerte, recalaría en Magnavox y uno de los grandes productores de televisiones del momento en Estados Unidos, y acabaría entrando y negociando con Ralph Baer para hacerse con los derechos de la Brown Box para su nueva empresa. Todos quedan impresionados con lo que es la demostración de este invento, porque todavía no lo había presentado la Magnavox, y Jerry Martin, presidente de Magnavox, se hace con todos los derechos y la exclusividad de la comercialización de Brown Box. Probablemente, caballeros, y esto es casi un debate, lo que acabó convirtiendo a Magnavox Odyssey, que fue el nombre final de la Brown Box cuando salió a la venta, fue el hecho de que solo funcionaba o solo se podía jugar bien en pantallas de Magnavox. ¿Vale? Es curioso además que esta máquina funciona de una forma muy peculiar, ¿vale? Y es que, claro, lo único que puede hacer técnicamente son puntos en pantalla y tú interactuar con ellos. Entonces se tuvieron que imaginar o tuvieron que pensar cómo hacer que dos puntos o tres, en el caso de la pelota de tenis, fuesen divertidos dentro de un videojuego en una pantalla. La cuestión fue que se le añadió unas pequeñas, unos pósters así como transparentes que se ponían delante de la pantalla de la Magnavox y jugábamos a ciertos juegos, ¿no? Por ejemplo, exacto, el de tenis está clarísimo, pero teníamos otro, que además os recomiendo el vídeo del Angry Nerd, que probablemente lo habréis visto, donde analiza la Magnavox Odyssey. Buenísimo. Sí, es muy, muy bueno, en el que se ve claramente esto que os estoy explicando, ¿no? Por ejemplo, había uno de asustar, que era una especie de casa encantada, en la que de golpe apareció el puntito blanco detrás de una ventana. Y tenías que buscarlo, ¿no? Consistía en buscarlo. El puntito. Sí, luego había un juego estúpido también de una ruleta en el que teníamos que girar la manivela hasta que cayera en la ruleta y si salía negro ganabas y si salía rojo pues perdías. Y te daban hasta las moneditas de plástico y todo. ¡Wow! Era un poco absurdo, pero era divertido, ¿no? Quiero decir, se estaba creando realmente la historia del videojuego aquí. El caso es que Magnavox Odyssey no funcionó como se esperaba. Eso no funcionó para nada como se esperaba. Tony, creo que es bueno comentar que, claro, hay veces que parece que estamos hablando del Imperio Austrohúngaro, porque todas las de Magnavox, y como hoy no está, claro, no existe, pues parece que ¿quién es Magnavox? Pero Magnavox era un fabricante de televisores fortísimo. Es decir, estamos hablando de una época donde los fabricantes japoneses no existían. Claro. Fijaros, RCA, un monstruo americano, y Magnavox tenía un poderío que tenía llenas todos los hogares americanos de sus televisores. Entonces, la verdad que estaba relativamente bien planteado. Es decir, tiene usted esta máquina para jugar en nuestros televisores. Por lo tanto, nuestra máquina servirá para vender nuestros televisores. Pero desgraciadamente al final no acabó de funcionar así. Quiero decir que sí, era obvio el negocio y parecía una buena idea en un principio, ¿no? Se estaba cimentando lo que sería la industria, pero ese probablemente... Yo eso fue el problema, ¿no? Si es que los juegos abierto... es que los juegos de la Odyssey apestan. Bueno, claro, era el principio, ¿no? Del juego doméstico. Es el tenis no tenía puntuación. Ya. Tenías que apuntarlo en un papel. Creo que tenía un marcador propio, si no me equivoco, ¿no? Ah, había que marcarlo de alguna manera, pero sí, en sí, pantalla sí. No había ningún tipo de puntuación. O sea, no, en pantalla seguro que no, pero juraría que con la Odyssey te venía un papel de estos que ibas marcándolo tú mismo, ¿sabes? Era muy, exacto, muy rudimentario, exacto, pero muy curioso también. Exacto. Pero el caso es que... El concepto de ping-pong, de este juego de Magnavox Odyssey, era exactamente el mismo que el del Pong de Atari. Así es. Exactamente el mismo. Es que no había prácticamente ninguna diferencia. Probablemente sí que es verdad que el Pong era más depurado, en el sentido de que tenías esta cosa de separar en ocho piezas la... La diferencia de los rebotes, el tema de la puntuación, el sonido... La velocidad... Porque la Magnavox Odyssey, cuidado, no tenía sonido. No, señor. Exactamente. Así que... Digamos que el concepto era exactamente el mismo, pero desde Atari se había refinado mucho, ¿vale? Pero es obvio que estamos hablando de patentes que pertenecían a Sander Associates y que pertenecían también a Magnavox y que eran de Ralph Baer. Entonces, cuando a finales del 72 se están viendo el éxito de Atari y de Pong, digamos que esto no acaba de gustar en absoluto a la gente de Sanders, ni a los de Magnavox, ni a Baer. Y empiezan un litigio bastante interesante y muy, muy, muy histórico de lo que, bueno, de Magnavox contra Atari por los derechos de Pong. El primer gran litigio de una serie larguísima de litigios en el mundo del videojuego. Sí, sí, sí, por supuesto. Y el caso, además, es que, bueno, evidentemente desde Atari lo niegan todo, ¿vale? Atari no quieren saber nada de esto porque dicen que, bueno, es una idea suya y que ha sido una casualidad y que aquí Santas Pascuas, que no ha pasado nada, que yo no he visto nada, ¿vale? Digamos que los abogados comienzan a investigar al final qué es exactamente lo que pasó, ¿vale? Y lo que pasó es que tenemos que irnos al año 1972, tenemos que irnos a marzo de 1972, si no me equivoco, en las que, bueno, tenemos a un Nolan Bushnell trabajando todavía con Nutting Associates, haciendo este Computer Space que comentábamos al principio del programa y que en algún momento podríamos dedicarle, insisto, un programa a Nolan Bushnell en el futuro, pero, bueno, digamos que en esa estaba presentando este Computer Space en una feria de San Francisco, si no me equivoco, y digamos que en esa misma feria de San Francisco se estaba presentando lo que sería la Magnavox Odyssey, que estaba dando vueltas por todo Estados Unidos, ¿no? El caso es que aunque Nolan Bushnell niega en todo momento y juraría además que sigue negando que esto sucediese, ¿vale? No vio el juego, según dice. Pero revisando el libro de visitas de la gente de Magnavox, tela, encontraron un autógrafo, Nolan Bushnell. ¿Vale? Entonces era la prueba de que realmente Nolan Bushnell sí que había estado ahí, uh-huh, y que realmente sí había visto eso. Probablemente entró y no lo vio, pero el caso es que estaba ahí y es muy probable que sí que lo viera. Sí, sí. Y es muy probable que lo viera a principios de 1972 y en abril se le encendiera la bombilla y comenzase a desarrollar el Pong. O sea que parecía clarísimo que realmente sí, había violado ciertas patentes y tenía que hacerse un juicio, tenían que llevarse esto a los tribunales de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que la Atari de este momento no es la Atari que sería a finales de los 70. Para nada, no tenía ni un duro. No es el monstruo absurdo que está con Warner asociada y que, en fin, que podía enfrentarse con cualquiera. No, no, en absoluto. Estamos hablando de una Atari que todavía, a pesar del éxito que estaba teniendo, era muy, muy modesta. Y bueno, digamos que Nolan Bushnell tuvo que ceder y decir que, bueno, que tenían que llegar a un acuerdo con Magnavox para poder seguir usando la tecnología y poder seguir sacando partido a lo que vendría a ser Pong. Magnavox acabó pidiendo 1,5 millones de dólares, ¿vale? Por las licencias que estaban violando en este momento. Obviamente, Bushnell y sus abogados tuvieron que negociar para lograr rebajar la suma porque no tenían ese dinero en ese momento. Y la cuestión es que Odyssey en este momento tampoco estaba funcionando como se esperaba, lo que estábamos hablando antes. Y es muy probable que ni siquiera Magnavox tuviese muy en cuenta lo que realmente estaba deparando el mundo del videojuego y cómo iba a seguir en el futuro. Así que esta circunstancia acaba provocando un trato muy favorable para los californianos. Al final lo pudieron pagar y el show de la industria del videojuego pues prácticamente comenzó con este litigio. Sin embargo, hay algo que es muy triste de esta historia y es el hecho de que Baer, por culpa de este litigio, acaba quedando en segunda fila. Y de hecho el propio Baer en The Ultimate History of Video Games comenta que tuvieron que pagar una licencia de precio muy bajo, o sea, la gente de Atari tuvo que pagar una licencia de precio muy bajo, pocos cientos miles de dólares, por una cifra que ni siquiera recuerda, y que si Magnavox realmente supiesen lo que iba a pasar con la industria del videojuego muy poco después, pero que muy muy poco después, ni 24 meses después, no se habría permitido de ninguna de las maneras. De hecho, hay datos, aunque Baer no se acuerde de este dato, hay datos que sitúan esa cifra en los 700.000 dólares, que, bueno, en realidad era un número alto para Atari, pero suficientemente abarcable, y más si tenemos en cuenta de que Bushnell estaba totalmente convencido de que iba a ser un videojuego de éxito y que realmente iba a romper barreras. El caso nunca llegó a los juzgados, nunca. En 1976 se encontraron en las escaleras de los tribunales de Chicago para empezar este litigio. Bushnell y Baer se dieron la mano y llegaron a un acuerdo. Lo que perdió Baer en ese momento fue la potestad y el título, importante título, del padre del videojuego, algo que con el tiempo se ha ido recuperando gracias al estudio de su figura y la propia cronología del videojuego como tal. Creo que ahora la historia es un poco más justa, no sé cómo lo veréis. Sí. Sí. O sea, quiero decir que ahora la historia realmente ha sabido reconocer a Ralph Baer todo lo que se le negó en un principio. Sí, un poco tarde. Sí, sí, sí. Pero sí. Lo último que he leído es que Bushnell reconoce a Baer como padre del videojuego. ¿Sí? Y él es padre de la industria, sí, del, sí, videojuego. Sí. Puede ser, pero es que hay una anécdota curiosa, ¿no? Y es que parece ser que en un CES, no sé si fue el de 1978... se da una circunstancia peculiar, ¿no? En la que se encuentran Nolan Bushnell, el propio Ralph Baer y el director de marketing de Atari en ese momento, ¿no? Y la relación entre Bushnell y Baer es cordial, ¿vale? No tienen ningún problema. Pero Bushnell presenta a Baer a este tipo de marketing como el padre del videojuego, ¿vale? La respuesta de Baer, sonriendo, siempre ha sido una persona muy afable, le dice algo así como: espero que esto que acabas de decir también se lo digas a la prensa, porque sé que no lo haces, ¿sabes? Es que eso al final fue un tanto injusto, ¿no? El que se llevó las portadas de Rolling Stone, el que se llevó las portadas de Forbes, siempre, siempre fue Nolan Bushnell, y Ralph Baer quedó en la sombra, con mucho dinero, cierto, pero en la sombra. Y es una auténtica desgracia, y al final creo que, como decíamos, creo que hemos conseguido, ¿no?, hacer justicia un poco entre todos en esta historia. Nolan, aunque comentábamos que, perdón, Bushnell, estábamos hablando de Baer, considera a Nolan Bushnell, sobre todo, más que como el padre del videojuego, lo considera, como decía Joshua, el padre de la industria, pero habla de él en Ultimate, en una de las declaraciones que recoge Steve Ellicken, como más que un desarrollador, realmente como un cliente, como un licenciado. En realidad, si nos lo paramos a pensar, no deja de ser cierto. Pero, exacto, le reconoce al final eso. La industria puso la industria en el mapa y sin él nunca se habría hecho dinero con esto. Básicamente es eso. El gran éxito, y no creo que nadie lo niegue, obviamente, pero el gran éxito de lo que es el Pong obviamente viene por un plagio de Nolan Bushnell y de Atari. Probablemente Al Alcorn ni siquiera sabía de la existencia de este tenis. Seguro que no, porque él seguía las instrucciones de Nolan. Pero el caso, casi que va a ser una de las últimas cosas que vamos a comentar en este programa, tras años triunfando, pasarían bastantes meses, estábamos comentando de las ventas que estaba teniendo Pong a lo largo del mundo, pero a lo largo de los meses se dan cuenta que, bueno, que pueden sacar mucho dinero con esto. Y de hecho Al Alcorn llevaba unos meses intentando disminuir lo que vendría a ser el chip en el que estaba corriendo en ese momento Pong, de tal manera que se pudiese vender en una cajita y poderlos conectar a las televisiones. Es así como nació básicamente este concepto del Pong for TV, ¿vale? Además, en 1976, en agosto, Fairchild, una empresa llamada Fairchild Camera and Instruments, saca al mercado un nuevo sistema de videojuegos llamado Channel F, que, bueno, viene a ser la primera vez que se venden software por separado de la consola. Channel F, además, no sé si lo habréis visto, es una consola un tanto extraña, ¿vale? De una forma un tanto peculiar, que arriba tiene una especie de triángulo que se lo quitas y eso es el juego, ¿no? Entonces vas poniendo los triángulos encima y tienes un juego nuevo. Pero era la primera vez que una empresa realmente se atrevía, ¿no?, a lanzar lo que era software más allá de los propios juegos que podía incluir la máquina dentro de su caja. Y eso también despertó hasta cierto punto curiosidad dentro de Atari, ¿no? Y quisieron intentaron llevar a lo que vendría a ser el mundo del videojuego este concepto del software y el hardware, ¿no?, de videojuegos. Entonces, tener más allá de las propias recreativas, un negocio que ellos estaban sacando mucho dinero y que en el futuro incluso sacarían más, porque Atari en los 80 también, a pesar de la crisis en los arcades, sí que estuvieron muy, muy, muy decentes. Lo cierto es que intentaron llevar el ocio doméstico a las casas de los estadounidenses, ¿vale? Entonces, los que vendrían a ser estos home tenis que estábamos hablando, iban a ser, de momento, el nuevo negocio. Digamos que la intención de estos home tenis eran eso, vender en cajitas lo que vendría a ser un juego que se conectaba a la televisión, y básicamente lo que intentaron en un principio era que alguien, alguna tienda importante de deportes, se aliase con ellos para poder vender estos juegos en esas tiendas. Lucharon mucho y al final consiguieron llegar a algunas tiendas de deportes estadounidenses que sí le hicieron un hueco y que se convirtieron prácticamente en los vendedores únicos de este juego en Estados Unidos. Pero es que parece ser, y esto seguramente, Joshua, tú te lo recordarás, lo que fue a los finales de los 80 y principios de los 80 y casi durante toda la década de los 80 en realidad, lo que es el concepto del Pong for TV o el Home Pong, uh-huh, o Home Tennis o como queráis llamarlo, fue totalmente plagiado en todo el mundo. Es que los Pong caseros eran de las máquinas más fáciles de copiar y de hacer. De hecho, tú has comentado antes que tenías un Pong en casa español. ¿Sí? Había la tira de fabricación española. De hecho, hay diversas marcas españolas como TRQ que fabricaron Pong clónicos para tener en casa, y realmente eran baratísimos de fabricar, de copiar, y bueno, inundaron el mercado a un precio absolutamente bajísimo. Y el caso es que no solo fue en España además, sino que si nos paramos a mirar lo que fue el mercado en Estados Unidos, el Angry Nerd hace un vídeo muy interesante, Edu, en el que revisa, ¿no?, estos Pong for TV. Sí, ahí podíamos ver varios tipos de Pong para... rollo en pareja, Pong, que las barras se pueden mover para todo el campo, etcétera, sí, etcétera. Habían cosas muy interesantes y habían desarrollos muy interesantes de este tipo de Pong, que a lo largo de la historia pues acabaron dando la razón a esta gente que intentaron, sí, innovar con Pong, ¿no? El que comentaba el Angry Nerd, por ejemplo, este que iba girando de izquierda, sí, a derecha, era espectacular. Cambiaba el juego absolutamente. Sí, sí, es un poco random también, ¿eh? Ya, o sea, era muy random, ¿eh? Pero tenía su estrategia, Edu. Quiero decir, sí, que ofrecía cosas que quizá no ofrecían otros juegos de este tipo. Pero es que el Pong ese que permite adelantar la raqueta hacia adelante, wow, es un puntazo, porque te permite ser el portero. Es decir, paras la pelota, te adelantas y la rematas tú mismo. Sí, sí, sí, espectacular. Y luego, evidentemente, se inventaban sus cosas, ¿no? No solo en los Pong TV, sino que incluso en la propia Atari, como comentábamos antes, con Steve Jobs, Breakout, básicamente es una creación de Steve Jobs, como aquel que dice, ¿no? Intentaban hacer sus distintas cambios u opciones para que ese juego de Pong pareciese otra cosa distinta, ¿no? Y así nacían juegos como hockey, como básquet, fútbol, etc. Correcto. Bueno, aquello de fútbol había hecho la imaginación. Sí, sí. Había un rugby que era una serie de como 7-8 palas juntas. No sé si lo recordáis, completamente no. Injugable. Sí, sí, sí. Bueno, era todo tema deportivo, pero realmente la imaginación al poder, ¿eh? Ahí no había manera de ver un jugador ni ver nada, pero bueno, tenía su gracia. En el caso, amigos, y casi que acabando con lo que vendría a ser esta historia de Pong, lo que sería este Pong for TV, que obviamente acabó siendo importante y acabó siendo prácticamente otra fuente de negocio inacabable para Atari, fue la semillita de Atari 2600 y de la entrada de Jay Miner a la empresa de Estados Unidos. Así que en este caso, y creo que reservándonos para un futuro, un futurible programa dedicado a la crisis del videojuego americano, podríamos dejarlo casi que aquí, ¿no? Pero sí que podríamos hablar, si os parece bien, un poquito de lo que es Pong, y podríamos hablar un poquito de lo que es el juego en sí, ¿no? Porque al final es que tampoco, sin desprestigiar, ¿eh?, y sin que suene peyorativo ni mucho menos, pero Pong, ahora mismo analizarlo suena hasta redundante, ¿no? Porque ¿qué diablos vas a decir de Pong que no se haya dicho ya, ¿no? Pues muchas veces yo suelo decir de Pong que es la jugabilidad llevada a su extremo. Es dos raquetas con píxeles como puños, ¿vale? Una pelota y la puntuación, ¿no? Y aguantar el tirón. Yo creo que esa es la magia que tiene. Nosotros cuando hacemos la reunión en la Culture Cueva y demás, siempre hacemos un campeonato de videojuegos, y hay veces que lo hacemos cronológico, pero lo hagamos de una manera o de otra, siempre la final es dos personas jugando a Pong. Siempre. De hecho, creo que tenemos que hacer hasta un anuncio, porque mañana creo que hacemos el campeonato del mundo de Pong aquí en Retro Málaga. Directamente. Estáis todos invitados a participar mañana. ¿A qué hora será, amigo? Yo creo que vamos a hacerlo de 11 a 12 de la mañana. De 11 a 12 de la mañana en la parte de arriba de Retro Málaga, que no lo hemos dicho, que estamos también en Retro Málaga, y eso nos parece auténticamente fabuloso. ¿Cómo está yendo, Joshua? Ah, muy bien, muy bien. Muchísima gente. Tuvimos la conferencia de Aspiri, hemos tenido conferencia de Loco Malito hoy, y muchísima gente ha venido. Y como yo siempre digo, ¿no?, la parte más divertida es cuando ves niños de 7, 9, 10 años jugando a Pong, y dices, para esto ha valido la pena. Y el caso es que mañana, pues eso, por parte de Retro Entre Amigos y el Club Vintage, pues tendremos este campeonato del universo de Pong. Sí, así porque que... creo que no, lo más probable es que no haya ningún otro en todo el mundo. Exactamente, yo creo que no se ha hecho ninguno este año, así que lo vamos a hacer nosotros, qué carajo. Venga. ¿Sabes? Lo vamos a anunciar ahora mismo por Twitter, y el que se venga, pues que se venga. Hecho. Ya nos pensaremos el premio. Yo, como mínimo, puedo ofrecer pagar la comida, ¿sabes? Que tenemos tickets. Suena bien. Pagamos en tickets. Es algo. Pero que es una especie de pachinko. Pagamos en tickets. Sí. Son 10 euretes de comida que te ahorras, ¿eh? De pronto. Así que, cuidado. Bien, pues, chicos, Pong. Maravilloso. No, la verdad es que es un juego que, hombre, Juan, es un juego para disfrutarlo con un amigo, y la verdad es que te puedes pegar un vicio y pasarlo bien y humillar al rival, de decir, mira qué malo que eres, que no me ganas ni a esto. La verdad es que es un juego que eso no. O sea, ¿cómo puede divertir un juego solo con dos paletas y una pelota? Y ahí te demuestra que los videojuegos, a veces, siendo lo más simple del mundo, te puede, en aquella época no, evidentemente, ¿no?, pero ahora mismo, como un juego simple, te puede dar un buen rato de diversión. Es mágico, Cristian, lo que realmente se consiguió con este capítulo de la historia del videojuego y lo que acabó siendo. Sí, además totalmente de acuerdo en esto, y además el hecho de que es un juego que se ha recordado siempre. Es normal ver en alguna comedia, en alguna serie, como ejemplo Los Simpsons. Los Simpsons habrá tenido un montón de clichés, sí, y de gachas. De hecho, en temporada 2 o 3, creo que en el primer Treehouse of Horror, que se ve a March, a Homer, viendo cómo juegan al Pong los extraterrestres, y dice, esto está más desfasado que Dios. Y estamos hablando del año 92 o 91, ¿sabes? Imagínate, ¿no? Sí, pero da hecho que es el hecho de que es el principio de un videojuego, forma parte de la historia, y que es un juego que siempre se recordará. Pong, además, es que me parece un complejo de semillitas, quiero decir, semillitas de lo que vendría a ser el entretenimiento recreativo, aunque ya existiera, obviamente, o al menos el electrónico recreativo, quiero decir, es semillita de lo que vendría a ser también estos aparatos que se conectan a la televisión, e indirectamente es el germen, es el primer punto que crea la industria del videojuego en casas, ¿sabes? O sea, es muy importante. No solamente las casas, Tony, si tú me permites decirte, yo viví en primera persona el momento en que, de repente, en el recreativo, en el que solamente había pinballs y máquinas electromecánicas, quien las recuerde, y de repente un día aparece, aparte del bar que ayer comenté, aparece una máquina con una pantalla de televisión. Y en un plazo de un par de años, solo había máquinas con pantalla de televisión. Es decir, eso si no hubiese estado ese Pong abriendo ese camino y la gente haciendo cola, que hacíamos para jugar, eso no hubiera pasado. Es maravilloso. O sea, me parece una historia sencillamente genial. Es que es una pasada ver cómo ha evolucionado esto, quiero decir, ¿no? Y lo que ha ido avanzando a lo largo de la historia del entretenimiento electrónico. Es sencillamente fabuloso. Pero esto es Pong, esto ha sido este homenaje que le queríamos dedicar a todo un clásico del videojuego, probablemente el más grande clásico del videojuego. Y de cara a los próximos Club Vintage, decir que me parece que vamos a tener uno esta semana. ¿Sí, no? No debería ni decirlo, porque después no lo podremos hacer y vete a saber qué pasa. Pero la intención es que esta semana va a haber un nuevo Club Vintage en Barcelona, que voy a estar de visita por allí, y nuestra intención es hacer uno. Así que nos veremos muy prontito y os podemos ofrecer un nuevo contenido pronto del club, que sabemos que os encanta. Pero bueno, ya sabéis, estoy en Zaragoza y ahora mismo está un poco difícil reunirnos como nos gustaría, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en todo caso ha sido una reunión bastante interesante, quiero pensar. Espero que la hayáis disfrutado. Tenía muchas ganas, además, de hacer este monográfico sobre Pong, revisar estas personalidades de la historia del videojuego. Creo que he dicho historia del videojuego a lo largo de este programa 800 veces, pero va a ser difícil no nombrarlo. Pero bueno, espero que la hayáis disfrutado como hemos disfrutado nosotros, el mirar esta historia, el intentar estudiarla, el intentar compartirla al final, y que la hayáis disfrutado y os hayamos ayudado un poco a encontrar estos personajes y estas leyendas del videojuego, que son bastante importantes, probablemente de lo más importantes. Y bueno, hacer un poco de justicia también con Ralph Baer, que sin duda se lo merece. En fin, muchísimas gracias, amigos, por estar ahí, amigas, por venir a este programa hoy. Lo dicho, espero que nos veamos a lo largo de esta tarde y mañana en Retro Málaga. Estaremos por allí dando vueltas, echando unos buenos vicios a lo que haga falta, y vamos a intentar sacar partido a lo que es este evento, a sacar partido a este Weekend Play, que está siendo maravilloso y que entre todos creo que estamos intentándolo levantar, ¿no? Te veo al otro lado de la cancha de Pong, Tony. Sí, ahora mismo nos vemos en el campeonato del universo de Pong. Muchas gracias, Joshua, por estar aquí. A vosotros. Es un auténtico placer tenerte. El placer nuestro que hayáis venido. De veras. Cristian Sevilla, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos prontito. Sí, sí, nos vemos ya, porque es un descanso y volvemos, ¿no? Sí, me parece que sí, pero bueno, esto lo comentaremos cuando acabe el programa, mejor, que a la gente del Club Vintage a lo mejor no le interesa. Servidor de ustedes, Edu. Te he hecho un fake ahí, ¿eh? Me has hecho un fake ahí, ¿eh? O sea, no sabía qué ibas a decir. Pues bueno, que disfrutéis del Weekend Play, que la verdad vale la pena, y que vayáis a la zona retro también, que he visto un KOF 94 ahí, que vale la pena también jugar, ¿eh? Ven. Que jueguen al Pong. Nosotros vamos al 94. Vale. Al 94 no tenéis nada que hacer. Que servidor de ustedes, al 98 no sé, pero al 94. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que lo hayan disfrutado y que, bueno, que entre todos hayamos aprendido un poquito de este Pong. Y lo dicho, nos vemos muy pronto. Espero que nos veamos muy pronto en iTunes, en iVoox, donde haga falta, caballero, y que disfrutemos de los juegos clásicos como disfrutamos siempre de ellos. Así que lo dicho, muy prontito aquí, el Club Vintage. Muchas gracias a todos por venir. Gracias.